este balcón una maceta sin flores aún. La luz del amanecer le da vida hasta el atardecer. Y por la noche, con la tierra mojada, me habla de ti. Bailar como yo bailo.